Es momento de conocer a nuestro invitado. Ocho de la mañana y tres minutos, estamos ya con nuestro primer invitado. Se trata del músico Marco Zurita. Nos acompaña para hablar sobre su vida y experiencia en las encantadas Islas de Galápagos, región que este mes cumple 45 años de provincialización. Damos paso a nuestra compañera Fernanda Báez. Adelante. Muchas gracias, compañeros. Me encuentro aquí junto a Marco Zurita. Él es quiteño, pero ya reside toda la vida en Galápagos. Y pues él viene a comentarnos un poquito sobre la música que él realiza. Él toca el piano. Bienvenido. Sobre su música. Muy gentil. Muchas gracias. Este CD que lo hemos hecho conjuntamente con un compañero, profesor asimismo, profesor jubilado. Tiene 10 canciones el CD. 5 canciones me corresponden y 5 a mi compañero. Versan sobre temas de uno sobre las Islas Galápagos. Entonces, los otros temas son temas de la vida diaria, temas que nos encontramos en el camino, y de eso pues nos valemos para cantar a la esposa, para cantar a la tierra, para cantar a la familia. En definitiva es eso, y me encuentro muy a gusto acá para poder participar de esto, nuestro trabajo que hemos hecho. ¿Cómo comienza su pasión por la música? Sí, desde muy pequeño tenía afición por la música. Y ya en el colegio se fue más demostrando a través de las incursiones en los grupos musicales del colegio, estudiantinas, y me gustó bastante participar. Yo tuve un maestro, Medardo Luzuriaga, de don Medardo. Entonces él fue también un gestor para que nos inclinemos por la música. Yo opté por, en ese entonces era el acordeón, teclado. Entonces de ahí me gustó el acordeón, pero después aterricé en lo que es piano. Y pues, ¿cómo sucede también, además del hecho de que usted es músico desde muy joven, como ya nos lo cuenta, también usted lleva muchos años viviendo en Galápagos? ¿Cómo sucede esto? Mi profesión de profesor me llevó a radicarme mucho tiempo allá, y lo he hecho con mucho entusiasmo, con muchas ganas. He trajinado por algunos estamentos del sector educativo. Comencé como profesor primario, mucho tiempo, como 25 años en Galápagos. Tuve la oportunidad de salir al Ministerio de Educación. Salí como supervisor provincial y luego supervisor nacional de educación. En esas condiciones me jubilé, pero gran parte de mi vida, 25 años, la primera parte, lo he pasado en Galápagos. Y bueno, cuéntenos un poquito, usted, aparte de este CD que nos viene a presentar el día de hoy, nos comentaba pues que tiene otro CD anterior, sí, que claro, versa precisamente sobre las fiestas de Galápagos, que son el próximo 18 de febrero. Exacto. Las fiestas de Galápagos son del 12 al 18 de febrero. El 12 de febrero es la toma de posesión, y el 18 de febrero son las fiestas de provincialización. Entonces, valiéndonos de esas fechas, con el compañero nos hemos inspirado en canciones que hacen ver y de lo importante que es Galápagos para el mundo y para el Ecuador. Y los temas, los 8 temas que están en ese materializados en ese primer CD, está pues relacionado con la vida de Galápagos y su historia. ¿Cómo es la vida de Galápagos? Porque sabemos bien que es distinta de lo que sucede aquí en esta región, de lo que sucede en la región insular, ¿no? Sí, lógicamente. Es una vida más tranquila. Es una vida apacible en medio del mar, en medio de la naturaleza. Es una vida sumamente atractiva y muy bonita. Nosotros hemos tenido la suerte de ver crecer a la provincia de Galápagos, y pues antes el renglón único era la pesca y la agricultura, pero conforme avanzó el tiempo se incorporó el turismo. El turismo trae muchas cosas buenas y malas. De tal manera que hoy estamos ya con un renglón muy importante en la economía de Galápagos, lo que es el turismo. Bajo estas perspectivas, nosotros pues siempre añoramos que los tiempos de antes fueron mejores, un poco más, más primitivos, más naturales, más reales. Y pues precisamente por el hecho de que usted nos cuenta que ya pues lleva bastantes años, tiene extraña como esos tiempos, ¿qué es lo que se puede ver en las fiestas de Galápagos? Sí, la bueno, mostrar del día de Galápagos, diríamos, la calidez de la gente, las niñas que se presentan para los concursos de belleza. Hay también grupos musicales de danza, de teatro que se presentan en los diferentes momentos de las de estas fechas del 12 al 18. Por así. Continúe. Y pues le decía de los actos conmemorativos también son la oportunidad para que los organismos locales, provinciales y nacionales hagan pues la presentación de las obras que a lo largo del año se han realizado de diferente índole, obras de carácter material, cultural, social. Entonces son programas muy nutridos y son pues acordes a las expectativas de la población. La gente está muy regocijada con o esperando las fechas de Galápagos para presentar pues sus trabajos y asimismo ver qué son los atractivos que nos traen o nos llevan de acá del Ecuador continental a las Islas Galápagos. Usted como profesor, que pues es su profesión la que le llevó precisamente a Galápagos, ¿cómo ha llevado su vida en torno a la música, en torno a su profesión y pues en torno a vivir en un lugar tan importante, ¿no? Tan distinto de lo que es aquí el continente? Sí, ha habido que combinar todas las fases, las facetas de profesor, de miembro de la comunidad y padre de familia. Entonces, en eso nos hemos pasado todo este tiempo y ha sido pues muy satisfactorio tener muchas experiencias importantes en la vida nuestra allá en Galápagos. Y eso, la serie de vivencias y pasajes hizo que me motivara para poder esbozar y hacer un libro que se llama Desempolvando el Pasado. Esa es una narrativa de algunos hechos históricos vividos y asimismo contados por gente de experiencia ya de Galápagos, y los he resumido en esta obra que tiene ya 10 años que salió, y estoy por hacer la reedición, un poco incorporando algunos hechos que se han dado en estos últimos 10 años. ¿Usted es profesor de qué, Marco? Yo soy profesor de escuela primaria, pero de eso pues me valido para también incursionar en la parte administrativa, y la música también me ha servido para hacer otras actividades. Pero tiene realmente, tenemos un artista aquí presente porque tiene, es usted escritor, además es músico, sí. Y pues se dedica a muchas cosas. Y cuéntenos un poquito sobre su libro. Sí, el libro narra prácticamente desde cuando la colonia que nosotros fuimos a Galápagos en el año 1953, desde ahí parte esta narrativa. Entonces, de ahí pues se recogen algunos o varios hechos realizados en Galápagos y más que nada la transformación que ha sufrido la población en estos 50 años, ver cómo antes pues la vida al natural, en medio de la naturaleza, pero se ha ido pues poco a poco avanzando sin querer dañar. La gente de Galápagos es muy consciente y cuidamos la naturaleza en sumo grado, porque sabemos nosotros de la importancia que tiene Galápagos para el mundo, y somos los primeros guardianes que nos hemos forjado un poco empíricamente, pero hemos cuidado de Galápagos. Hoy hay los estamentos necesarios como Parque Nacional Galápagos, otras instituciones, el Consejo de Gobierno, que son los encargados del control y de la supervivencia de todas las especies allí en Galápagos. ¿Qué clase de hechos registra este libro? Porque nos comentaba hechos desde la colonia, por ejemplo. Bueno, no tanto colonia, sino hablaba de la colonización nuestra, porque claro, hubo una colonia penal en Galápagos, y eso afectó un poco, no digamos un poco, un tanto, a la vida en sí, porque esta se ubicó en la isla Isabela. Entonces, de aquí iban pues mucha gente indeseable y los mandaban en castigo. Eso pues no lo topo yo, porque más bien hay otro, un libro que está versando sobre esa narrativa. Esa temática. Lo mío es prácticamente, como le digo, es el quehacer cotidiano, el ver cómo educación, la transformación que ha sufrido educación en Galápagos, cómo se iniciaron, cómo eran las escuelas unidocentes, un solo profesor, cómo era la misión franciscana, donde los padres en el año 52-51 llegaron a Galápagos, los misioneros franciscanos. Entonces, ese caminar lo describo hasta los últimos días, que en este caso en el año 2008, que fue el lanzamiento del libro. Entonces, en esos 50 años hay mucho que contar sobre la evolución prácticamente de la parte humana y del aspecto social. Por supuesto. ¿Y esto cómo se articula con su música? Porque en este momento pues viene a presentarnos un nuevo CD junto a otra persona. ¿Cómo se articula esto, Marco? Sí, son fruto de las experiencias de uno, ¿no? Uno canta a la vida, le canta a las islas, le canta a la belleza, le canta a la esposa, le canta a la nieta. Entonces hay temas, y eso justamente son los temas que hemos recopilado. En el caso de mi compañero, cosa igual. Él es de acá también, pero tiene notas o tiene algunas canciones que relatan de su vida acá en la sierra. En este caso, también de un tema del Serranito. Le habla de una bomba. Entonces son temas que están recogidos y muy bien balanceados en este volumen que hemos hecho, que es el segundo. ¿Cuándo se presentó este CD? Lo llevé a Galápagos a fin de año. Entonces, lo he presentado a las autoridades, al Consejo de Gobierno, a la Municipalidad, a la Casa de la Cultura, Núcleo de Galápagos, en San Cristóbal. Lastimosamente no he tenido todo el apoyo, y por eso es que estoy por acá, buscando ese apoyo. Entonces, la gente que me ha escuchado, que personalmente he visitado, les he entregado mi trabajo, nuestro trabajo, les ha gustado enormemente, nos han felicitado, y eso es muy halagador para uno, ¿no? Que se diga que el trabajo está bien hecho. Entonces, nosotros estamos muy contentos y el trabajo está ya a la vista, está allá en Galápagos y también está acá en Quito. Bueno, Marco, queremos pues reiterarle a usted y a esta otra persona que también ha realizado con usted este disco, pues que tiene las puertas abiertas. Esta es la Casa de la Cultura, la casa de todos, y pues están cordialmente invitados a presentar aquí su música. Tenemos más programación el día de hoy en el noticiero, y pues gracias por acompañarnos, Marco, por estar aquí junto a nosotros, junto a Zona Cultura y en la Casa de la Cultura. Muy gentil. Yo le agradezco mucho la atención y gentileza de usted, de haberme brindado los espacios de acá de la radio para poder llevar este mensaje, que es pues un mensaje musical, y el mensaje musical es todo, prácticamente. Ahí está todo, nuestra intención y nuestras vivencias. Le reiteramos la felicitación, Marco. Volvemos con ustedes a estudio, compañeros.